sueño vos no es capaz. Inventás de nuevo, por tu sangre vos no dudás, ni siquiera un segundo. Y hay un aliado aquí, que a veces no le da ni las gracias. Se me olvidó decir, que ya se me escapó la mañana. Por tu mente sin esa voz, que hoy no podés hacerlo. Por tu cuerpo sin esa sed, que ahora volvió de nuevo. Y hay un aliado aquí, que pide que no le dé la espalda. Se me olvidó decir, que ya se me escapó la mañana.